Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Jesús es el Cristo, el Dios vivo. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntarles a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el Cristo, el Dios vivo. Dios se hizo hombre en las purísimas entrañas de la Virgen María, depositado allí por Dios Espíritu Santo, para salvarte a ti y a todos los que quieran ser salvados. ¿Qué quieres tú de tu vida, de la vida? Todo lo que quieras puedes obtenerlo si es bueno, y salvarte es algo bueno para ti, es maravilloso. Así que confía en Dios y pide por tu salvación y por la salvación de todo el mundo. Ten fe, ten valor en querer lo mejor para ti y para todos. Y lo mejor de lo mejor es salvarse, es no ir al infierno, es ir para siempre, eternamente, al cielo después de morir. Si pides, Dios te lo puede dar. Si no pides, qué pena. Pide, confía en quien dio la vida por ti, en quien te quiere tanto que te ama. Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en evangeliomeditado.com.